Cuando pase el tiempo y un otoño blanco pinte mis cabellos, ya será muy tarde para realizar todos aquellos nuestros sueños. Cuando pase el tiempo, cuando ya no exista por venir en nuestras vidas, vas a arrepentirte por todas las cosas que verás perdidas. La juventud no es más que una bella canción que todo el mundo canta, que tiene un tiempo, una vida y su emoción, como todo se acaba. Cuando pase el tiempo y que cada quien camine solo por el mundo, ya no habrá remedio, solo llevaremos un dolor profundo. La juventud no es más que una bella canción que todo el mundo canta, que tiene un tiempo, una vida y su emoción, como todo se acaba. Cuando pase el tiempo y que cada quien camine solo por el mundo, ya no habrá remedio, solo llevaremos un dolor profundo. Ya no habrá remedio, solo llevaremos un dolor profundo. Cuando pase el tiempo.